Viernes 14 de febrero. Está cerca de vosotros el reino de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús no se conforma con elegir a 12 de sus amigos para que le acompañen en su predicación. Elige igualmente a otros 72. Y les mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Porque es consciente de que la mies es abundante y los obreros pocos. Es sorprendente los detalles que el Señor da a sus enviados en la misión que les encomienda en este fragmento evangélico. No deben llevar ni talega, ni alforja, ni sandalias, ni deben saludar a nadie por el camino. Deben desear la paz a la casa que los reciba. También les pide que no anden cambiando de casa, que coman lo que les pongan y que curen a los enfermos que allí haya. Lo importante, más allá de todos estos detalles, es que les anuncie su buena noticia. Está cerca de vosotros el reino de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.